Apazón quiterome y yo tane atiripe. Yamena coventiro, aizatite incantabetero hinchatoshi, jero kipatsi. Irotake añanta karori meka kametsa itianzi anampitsitepeki. Irotaketia, yamena coventanta karori apatoitanzi ki Naciones Unidas, ijitakero osarentzikika 2011, osarentzi internacional ashinchatomashi. Ikenke shiriapinitiro, maroni yoshventa heitirori okarayeti inchatomashi, irinyanta hiarori anchariyeta nahantzineri. Orame osarencite kinchatomashi maroniteki, yamena koventa heitiro, iota nepe sabiki tachari kari kantabetiro inchatomashi, ikenke shiriago tiro kametsa itianchi kuahi kaniri. Amena koventa tiero, inchatomashi, amena koventa tiero, añakayeri. Okame charinkansi, yañantetari, ubakuta inchari artículo ki 8, otsipataro jota, ari amaheita kero. Kuriga piota kota sanostero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vajero tk. Irointi antakantirori secretaría, ashi charinga kotirori yañanta yetari, y pinakoventiro pincatsari España sati.